los tres cerditos. Érase una vez que había una mamá que tenía tres cerditos. Ella los amaba mucho, pero no había suficiente comida para alimentarlos. Así que los cerditos tuvieron que ir a buscar su suerte. El primer cerdito decidió ir al sur. Encontró un granjero en el camino que estaba llevando un atado de paja. El cerdito preguntó respetuosamente: ¿podría por favor darme esta paja para que yo pueda construir una casa? Como el cerdito dijo por favor, el granjero le dio la paja y el cerdito construyó una bella casa. La casa tenía paredes hechas de paja, un piso hecho de paja y adentro una cómoda cama hecha de paja. Después de construir la casa, el cerdito decidió tomar una siesta en su cama hecha de paja. De pronto, el gran lobo malo llegó y olió al cerdito dentro de la casa y su boca comenzó a hacerse agua. Emparedados de tocino. Así que el lobo tocó la puerta de la casa hecha de paja y dijo: cerdito, cerdito, abre la puerta. Pero el cerdito vio las grandes patas del lobo a través de la cerradura. El cerdito respondió: no, no, no, ni por todo el oro del mundo. El lobo mostró sus dientes y dijo: entonces soplaré y derrubaré tu casa. Así que sopló y derrumbó la casa y el cerdito corrió de vuelta a la casa de su madre. El segundo cerdito decidió ir al norte. Encontró un granjero en el camino que estaba llevando un atado de madera. El cerdito preguntó respetuosamente: discúlpame, ¿podría darme esa madera para construir una casa? Como el cerdito dijo discúlpame, el granjero le dio la madera y el cerdito construyó una bella casa con ella. La casa tenía paredes hechas de madera, un piso hecho de madera y adentro una fuerte mesa hecha de madera. Después de construir la casa, el cerdito empezó a decorar su mesa hecha de madera con flores. De pronto, el gran lobo malo llegó y olió al cerdo dentro de la casa y su estómago empezó a retumbar. ¡Puerco rostizado! Así que el lobo tocó la puerta de la casa hecha de madera y dijo: cerdito, cerdito, abre la puerta. Pero el cerdito vio la larga nariz del lobo a través de la cerradura. El cerdito respondió: no, no, no, ni por todo el oro del mundo. El lobo mostró sus dientes y dijo: entonces soplaré y derrubaré tu casa. Así que soplió y derrumbó la casa y el cerdito corrió de vuelta a la casa de su madre. Mamá cerda no estaba muy feliz. El tercer cerdito decidió ir al oeste. Encontró con un granjero en el camino que estaba llevando una carga de ladrillos. El cerdito preguntó respetuosamente: hola, señor, ¿puede darme algunos de esos ladrillos para construir una casa? ¿Cómo lo llamó, señor? El granjero le dio al cerdito algunos ladrillos y el cerdito construyó una bella casa con ellos. La casa tenía paredes hechas de ladrillo, un piso hecho de ladrillo y adentro una gran chimenea hecha de ladrillo. Después de construir la casa, el cerdito empezó a cocinar una gran olla de sopa en su chimenea hecha de ladrillo. De pronto, el gran lobo mayo llegó y oyó al cerdo dentro de la casa y lamió sus labios. Chuletas de cerdo con salsa barbacoa y frijoles verdes. Así que el lobo tocó la puerta de la casa hecha de ladrillo y dijo, cerdito, cerdito, abre la puerta. Pero el cerdito vio las grandes orejas del lobo a través de la cerradura. El cerdito respondió, no, no, no, no, ni por todo el oro en el mundo. El lobo mostró sus dientes y dijo, entonces soplaré y soplaré y derrumbaré tu casa. Así que sopló y sopló, sopló y sopló, y sopló y sopló y sopló, pero no pudo derrumbar la casa. Al final, el lobo estuvo tan cansado que no pudo soplar más. El cerdito rió mientras removía su gran olla de sopa. Pero el lobo tenía tanta hambre de chuletas de puerco, él no se rendiría. Así que el lobo escaló al techo, ahora atrapé a ese cerdo. El lobo bajó por la gran chimenea hecha de ladrillo y ¡pum! Aterrizó de trasero en la gran olla de sopa de cerdito, que estaba muy caliente. El lobo halló y saltó fuera de la olla. Y entonces corrió fuera de la casa, sobrando su trasero quemando. El cerdito llamó a su madre y sus dos hermanos en su celular hecho de ladrillo. Y los invitó a una deliciosa cena de sopa de trasero del lobo. La sopa de trasero del lobo estuvo tan deliciosa que pronto todos los que querían atrapar al lobo y hacerlo sentarse en su sopa. El pobre lobo tuvo que correr muy lejos a lo profundo del bosque oscuro, donde pudo vivir en paz y tranquilidad.